Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más desde su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención, espero que se den tiempo para escuchar un ratito radio y un poquito de poesía en esta tarde alocada de inicio de Buen Fin. Pues yo quise llenar mis vacíos existenciales, pero el crédito no me ajustó, así que tengo que buscar por otro lado, porque ya me mandaron a mi buró de crédito, hice una oración al señor Moneda para que me dejara llenar mis vacíos existenciales, pero pues no se pudo. Tendré que llenarme con poesía y con otras cosas que son gratis en la vida. Muchas gracias por estar aquí en Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a las instalaciones ciberfuturistas de Radio Cartón, aquí en una esquina de la mundialmente conocida librería La Rueda Cartonera. Vénganse a consumir libros, a consumir un buen café y a consumir letras. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy me encuentro con un amigo, un gran amigo poeta, Ismael Romero, lo considero mi amigo, mi maestro. Estuvimos juntos compartiendo letras en La Besania. Un saludo a toda la gente de La Besania ahí en el taller literario La Besania. Él, pues no sé, yo lo estimo mucho por esa parte de que estuvimos conviviendo ahí compartiendo letras. Yo los veo a ellos más como mis maestros, no como colegas, porque pues no sé, tienen un poco más de trayectoria en este camino de las letras. Y pues siempre lo quería haber invitado a este programa y hoy se dio. La semana pasada estuvimos de vacaciones aquí en La Rueda y pero hoy se pudo, se dio esta charla, esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ismael. Bienvenido. No, pues gracias, Pedro. Gracias. Digo, es un placer volver a platicar acerca de la literatura, ¿no? Digo, fueron bastante buenas las tardes en su momento y, bueno, seguirán siendo sin duda alguna. Sí, gracias. Gracias. Yo me siento muy honrado, pues, y feliz, ¿no? Estaba entre feliz y nervioso por esta charla, ¿no? Porque, bueno, no sé, yo lo respeto a él en cuestión de letras, no sé, tiene una trayectoria, es amigo de mis hermanos son licenciados en letras, como Ismael, y pues yo lo veía ahí a Isma en el taller y dije, pero pues Isma, pues ya es todo un escritor, yo no sé por qué está en un taller, ¿no? Yo me preguntaba esto, siempre me pregunté esto, y ahí una vez me dieron el rito de iniciación era algo así como, no sé si me ayudas a recordar lo que hay que tallar el verso para que quede como una espina, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí, es un verso de Francisco Hernández que habla precisamente de eso, ¿no? De pulir el hueso hasta que prácticamente pueda atravesar la lengua, ¿no? Sin causar dolor. Entonces, es el trabajo de todos los días o de aquellos espacios de tiempo que te das para pulir todo lo más que puedas las letras. ¿Tú crees que se tenga que hacerse poeta o se nace poeta? ¿O tú alguna vez de niño allá en tu lejana tierra natal, en tu isla, cuando eras niño, alguna vez imaginaste estar en una cabina de radio compartiendo tus poemas, estar en un taller literario, publicar un libro, ser poeta? ¿Alguna vez te imaginaste poeta de niño o de adolescente? No, obviamente no. Igual, cuando estás chavito lo que haces es vivir, Y en ese sentido las precariedades son mínimas a nivel de imaginación, tienes todo para crear tu mundo, ¿no? Creo que en ese sentido, cuando eres niño realmente eres poeta, ¿no? Porque tienes la capacidad de asombro ante cualquier situación, por mínima que sea, y la capacidad de renombrar las cosas, aunque la gente te diga que se llaman de tal o cual forma, tú les creas nombres, ¿no? A las cosas y haces tu mundo a partir de eso. Y obviamente no, digo, mi llegada a las letras fue muy casual, circunstancial y chistosa hasta eso. Pero bueno, ya está uno aquí y pues le toma uno cariño a las cosas, ¿no? Está chido. ¿Tú quién encuentra a quién en este, ya cuando terminas, ya cuando nos lavaron el coco y nos educaron y nos quitaron la capacidad de soñar y de crear? ¿Quién encuentra a quién? ¿Quién vuelve a encontrar a quién? ¿Cómo se da este reencuentro entre las letras y el poeta? ¿O cómo se da esta transformación del individuo común y corriente a un poeta? ¿Cómo se da esta transformación? Yo creo que hay personas que te marcan, digo, amistades que te marcan en la vida. Yo llegué a estudiar letras porque cuando llegué a Guadalajara me dijeron, a ver, tienes dos opciones. Por tu nivel de bachillerato estudias letras, historia, filosofía o geografía. Nada más podía acceder a esas carreras de la UDG. Obviamente yo no tenía ni idea de qué eran cuatro. De que se trataba ninguna de las cuatro carreras. Elegí letras por pura circunstancia de azar. Decía, pues letras era la que menos te pedían. Complicada me parecía. Obviamente, yo con mi experiencia en la literatura, el primer semestre creo que pasé dos materias. Entonces, me fue del nabo. Pero ya estando ahí, los camaradas, por fortuna, Rogelio Rodríguez, que en paz descanse, fue una especie de mentor para gran parte de las amistades que teníamos ahí en común. Entonces, él me hizo descubrir que la literatura era totalmente diferente a la parte académica que te marca, ¿no? Que la literatura era divertida, irreverente, sexosa, de todo. Entonces, a partir de ciertos títulos que me empezó a mostrar, descubrí que estaba chida la literatura, ¿no? Y decidí no salirme de la carrera, aunque tuviera yo que volver a empezar. Entonces, volví a comenzar. Y a partir de ahí, pues por fortuna conocí mucha gente muy interesante. Actualmente, gran parte de ellos muy buenos poetas de Guadalajara, de Jalisco en general. Y pues ahí se dio mi encuentro con la literatura, ¿no? Creo que hasta Arriola les llevó a dar clases, ¿no? Sí, tuvimos por ahí un año clases con Arriola. Digo, clases en teoría, porque realmente era una charla de Arriola y sus aventuras en Europa y sus aventuras aquí en México. Pero era muy padre, en definitiva. Pues hubo una generación interesante ahí de gente que salió. Más bien eran las conversaciones, ¿no? Más bien se nos ha olvidado que la literatura es eso, ¿no? Comunicar, ¿no? Sí, sí, sí. A veces perdemos, como decías, a veces perdemos esta parte de que lo queremos ver la literatura como algo allá muy arriba en las nubes, ¿no? Algo que es nomás para cierto tipo de gente, pero se nos ha olvidado que la literatura es eso, ¿no? Comunicar, ¿no? Divertirse, hasta divertirse, claro, sí, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Yo lo veo desde el aspecto lúdico, es así, ¿no? Digo, yo de repente me pongo a leerle cuentos a mi hijo y descubres que es una aventura, es lúdico el tema, no se trata de una trascendencia o de buscar, de tratar de encontrar una trascendencia en un cuento o en un poema, es disfrutar la lectura como tal. Y yo lo veo así, si buscamos trascender, secundamente se puede llegar a algo de eso, pero el primer acercamiento con la literatura debe ser lúdico totalmente, ¿no? Que te divierta, que te emocione, que te ponga cachondo, que te haga realmente vivir el texto. Eso está chido. ¿Nos podrías compartir algo de tus textos, de tus poemas? Claro, claro. Para no que preparado, pero bueno, la gente empiece a conocer algo, claro, de lo que estás trabajando y de lo que has hecho y de lo que te ha dado, pues, la literatura. Hay una parte de ello que, bueno, acabamos prácticamente de cerrar un ciclo con un texto, con un título que esperemos que en algún momento se publique, por ahí andamos viendo eso, y habla precisamente de esa relación que existía de una visión infantil con el mundo que lo rodeaba, ¿no? Y el libro como tal lleva el título de Con los pies enterrados en la negra arena del Golfo, y habla de esa parte, ¿no? El mar viene. Tenemos edad para sentarnos en la cresta de las olas y patear estrellas que serán polvo entre la sal. La noche zumba en el manglar y nosotros salimos a perseguir luciérnagas para reescribir el destino. El mar viene, nos lava los pies y se va con su ajetreado oficio de madre. Anclamos en su mundo. Somos piratas, cazadores de mantarrayas, arponeros en barcos negros que pelean contra serpientes de escamas agrias y troncos de palmeras que serán lagartos. Comemos malaguas hasta quedar traslúcidos. Abrimos las valvas a las ostras, las llenamos de perlas, tejemos el eco del mar de caracola en caracola, por si la distancia nos encuentra. A pulmón abierto buceamos días completos. Nos crecen agallas por el deseo de encontrar sirenas. Somos los hijos de la sal, con la piel tostada y correosa, los pies llenos de grietas y la magia anclada en los ojos. Es una especie de preámbulo que abre el libro acerca de esas situaciones, ¿no? ¿En eso estás trabajando actualmente? Prácticamente ya está terminado. Ya le di carpetazo después de 3 años, es que ya hasta ahí llegó. ¿Es un trabajo de toda tu vida o solamente fue algo circunstancial? Es un trabajo que se ha ido generando por la nostalgia, digo, gran parte de reencontrarme otra vez con las letras hace 3-4 años fue por nostalgia y por querer nombrar esas cosas que viví en algún momento. ¿Alguna vez pensaste dejar de escribir? Dijiste, o sea, cuando entraste a letras te divertía, estabas chido. ¿Y alguna vez dijiste, ya estuvo con las letras, o sea, no es lo mío, y abandonaste ese camino que te, bueno, no sé si sea el destino, la magia, la vida, o no sé qué sea, pero que te lo tenía destinado, o sea, que tú fueras un poeta, que estuvieras hoy aquí conmigo compartiendo estas letras, y que tuvieras que pasar todas estas circunstancias para volver a retomar las letras? Sí, fue extraño. Yo la verdad, te voy a ser honesto, en los 6 años que estuve en la facultad, Si escribí una cuartilla, creo que fue mucho. O sea, no, nunca pude hacerlo porque no creía tener los argumentos para hacerlo. Y no, si escribí una cuartilla, ha de haber sido por tarea, pero no a nivel creativo. Entonces, dejé la literatura, terminé la licenciatura, me casé, tuve dos hijos, me dediqué a trabajar. Y después de 25 años, me reencuentro con Miguel Reynoso, con Anya, o me encuentran y los encuentro. Y ellos provocan, honestamente, el hecho de volver a escribir. Entonces, por eso nos encontramos en el taller. Yo estaba recién regresando a la literatura como tal, ¿no? Entonces descubrí que podía hacerlo, como todo al principio, dices, pues no, esto carece de estructura, carece de esto, y el ser crítico es lo que después de 4 años trabajando en ello apenas he decidido hacer algo para mostrarlo. Es lo más difícil, ¿no? La autocrítica, ¿no? Sí. Yo creo sí. que somos a veces hasta más, ¿cómo se puede decir? Agresivos con nosotros mismos. ¿O alguna vez has pensado cuando estás escribiendo algo de decir, ah, no mames, este poema está bien perro, es el más perro poema que se ha escrito en la historia, o tu islanato está bien culero? Sí, sí te crea una emoción. Creo que como todo aquella persona que crea algo, te crea una emoción de primera instancia, pero ya que lo pasas por el filtro de ciertas estructuras, de lo que has leído, de lo que has visto, de lo que conoces, dices, pues sí, me causó emoción, pero no cumple con el requisito que es lo que quisiera hacer, ¿no? Entonces, sí, sí es complicado el trabajo en ese sentido. Yo creo que he reescrito el libro unas 10 veces, ¿no? O sea, de quitar, poner, volver a poner, luego con la ayuda de un par de personas también, otras tantas, pero bueno, llega un momento que dices, pues ya. Me decía por ahí Marco Antonio, pues, tienes que sacarlo ya, tienes que hacer algo porque tiene, al final de cuentas, es un registro de este momento de tiempo, ¿no? Entonces, sí, la mayoría de la gente suele con el paso del tiempo arrepentirse un poquito de las primeras publicaciones, pero al final de cuentas ahí queda, ¿no? Y la idea es tratar de trascenderlo. ¿Tú crees que la poesía es como una articulación rítmica de la emoción? ¿O es algo más? Obviamente es emoción. Sí. Así como definirla de esa manera es complicado. Pero sí tiene algo de ello. Es al final de cuentas es ponerle ritmo a las emociones. Y ponerle no nada más ritmo, sabor, color, textura, aroma. Es todo eso, ¿no? Es que tus emociones o las emociones que pretendes transmitir estén llenas de eso. ¿Cómo se logra eso? ¿Tú crees que ese sea el don del poeta? ¿Llegar a ponerle a esta emoción ese sazón? Yo no creo que sea don, ¿eh? Yo creo que es trabajo. Es eso que te decía, el estar tallereando, el quitarle una coma, el cambiar el adjetivo, el decir, bueno, este adverbio no queda. Es estar buscando, no es un don, es un trabajo. Pero es un trabajo que si lo disfrutas, realmente se vuelve un placer hacerlo. Digo, es un placer doloroso porque ahí estás peleándote contigo mismo todo el tiempo, pero es padre, se disfruta, pues. Una vez me decía un crítico, me decía que cuando se llega a encontrar ese estilo, que muchos dicen, es que yo quiero encontrar mi estilo, dicen que ya se acabó, ¿no? Que porque es lo que te hace es lo que hace el artista, ¿no? Este conflicto entre uno mismo, entre tu trabajo, entre lo dejo o no lo dejo. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que cuando ya encuentras tu estilo ya valió madre? No creo, es todo lo contrario. Al final de cuentas, todo el trabajo que se hace previo es precisamente para encontrar tu estilo. En ese cambiar es donde vas buscando tu voz. Todos pues, leemos a alguien y decimos, ah, qué padre hace esta persona, qué chido escribe, qué ritmo, qué manera de manejar las imágenes. Y terminamos copiando muchas veces esa parte, ¿no? Pero te das cuenta que no te sientes cómodo, que al final de cuentas tienes que buscar tu manera de hacer las cosas. Hay gente que tiene mucha técnica, hay gente que es muy pulcro en lo que hace, pero es poco emotivo. Entonces, tú lo ves, es perfecto, o sea, a nivel de forma es perfecto. Sin embargo, carece de emoción. Y creo que la poesía, desde mi punto de vista, o al menos lo que yo trato de hacer, es esa parte, es transmitir una emoción. Digo, al menos como yo la veo, la siento, ¿no? Ya, si no, o sea, a veces no se logra. Pero siempre con ese equilibrio, ¿no? O sea, no solo emoción, sino también algo de intelecto, ¿no? Claro, claro, si le metes por ahí pues, digo, lo que va uno aprendiendo en el trayecto, ¿no? Y algo de magia, decías que a ti la magia es un tema que te gusta en particular, ¿no? Que te jala mucho, ¿no? Yo crecí en una situación donde la magia era algo del día. Y la gente, como te comentaba, ahí en Veracruz, creen chaneques, creen en brujas, creen la llorona, creen fantasmas, creen que los muertos, bueno, como casi todo México, se levantan el Día de Muertos. Hay un congreso de brujos en Veracruz internacional, que vienen japoneses, brasileños, y se arma todo un ritual, ¿no? Y la gente vive con esa magia, a veces con temor, a veces con mucha alegría, pero para la gente es parte de su cotidianidad. Y digo, hay historias interesantes que se sucedían, uno no sabe qué tan ciertas son o no. Yo la verdad es que yo nunca vi nada, no puedo garantizar que haya algo más allá de la realidad plana que tenemos, pero la gente dice que sí lo había, ¿no? Entonces, de repente, a través de la gente vives eso y está chido. Ok, pues hablando de magia, vamos a un corte y escuchar una rolita de magia de un ser mágico que se llama Solín. Es con La Maldita Vecindad. Nos vamos a poner un poquito ochenteros y rockeros. Vamos a escuchar Solín de La Maldita Vecindad y continuamos. Un saludo a Eco Luna, que nos está ahí dando un like en el Facebook Live. Si estás en el Radio Cartón, nos puedes ver y escuchar en la fanpage Letras del Gueto. Y aquí estamos, continuamos, escuchamos Solín y continuamos con este tema de la magia y continuamos con el invitado de honor, Ismael Romero. Continuamos. Ok, continuamos. Escuchamos Solín, de La Maldita Vecindad, del disco El Circo, para acordarnos un ratito cuando estábamos tirando patadas en el Roxy. Muy bueno. Ok, pues continuamos con el invitado de honor. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de tu presente trabajo, o sea, de lo que estás trabajando, de tu libro? No sé si nos puedes recordar el título de tu libro y cómo fue surgiendo, cómo fue el proceso creativo de esta próxima publicación. Pues, como te comentaba yo al inicio, realmente tiene que ver con un proceso de nostalgia, ¿no? El hecho de retomar por ahí una temática que cubrió en su momento parte de mi existencia, ¿no? El hecho de la magia, los personajes que eran, como en toda colonia, ya era una isla de 400, 500 personas, entonces era breve, pequeña, y todo el mundo se conocía, entonces había todos los chismes de lo que sucedía, las tragedias que eran cotidianas, pero esto es enfocado en eso, sobre todo creo que al final de cuentas creo que una especie de, como casi todo mundo, ¿no? Tienes una deuda con el pasado y hay que resolverla de alguna manera. Tus orígenes, ¿no? Siempre los orígenes, ¿no? Al principio, como decíamos, a veces los quieres cortar, pero hay veces que jala, ¿no? Sí, es esa parte que te lleva y, bueno, pues es parte de ese texto, ¿no? Y obviamente hay otras cosas ya más urbanas, pero ya pertenecen a otro grupo de... Otro contexto. Otra historia. Es correcto, literal, otra historia. Ok, pues ¿qué te parece si nos compartes algo de tu trabajo que va a venir en nuestra próxima publicación? Ok, como te decía... ¿Quieras compartirnos? Claro, como te decía, ahí al final de cuentas parte de la magia era eso, la cotidianidad en ese sentido y estaba vista de muchas maneras, ¿no? Había una persona que se decía casi casi descendiente de Dios o de Cristo o de un Dios. Y bueno, a raíz de esa figura hice un texto que se llama Mesías de la Sal. Y es el tema siguiente. Dice, repartió escamas como hostias y con agua salada trazó cruces en los labios. Tenía 15 cuando por primera vez gritó, laven en estas negras arenas la lengua. Y nada les faltará. En sus cabellos, turbulencias, y de ellos colgaba los maduros frutos del cafetal, tierna de piel, oscura y descalza como sombra de iguana entre pantanos y lirios, contó la historia de su futuro. Un jueves seré crucificada la espina dorsal de una tortuga. Un demonio habrá esbozado a tarascadas una corona de espinas en la negra aurora de mis senos. Y al hablar, sangraré mareas rojas. No tendré magda alguna que limpie la sal de mi entrepierna. No habrá padre a quien reclamar el abandono. No, resucitaré al tercer día. Esa mañana hervían los vientos del sur. Las culebras mudaban de piel y serpenteaban sus cascarones vacíos en el aire. Cayeron las aves emparvadas, llenando de plumas blancas los caminos de lodo. Llovió tanto, como si todas las lágrimas lloradas desde la formación de la isla cayeran de un solo golpe. Nos dejó con la miseria pegada a las ampollas de las manos, jalando redes y con el agua al cuello. De ella esperamos aún el milagro de los peces. Bravo. Todo. ¿Cómo has encontrado esa diferencia de vivir en aquella, no sé, me imagino, lo que a veces todos buscamos acá en la ciudad, ¿no? Irnos como que a un paraíso solitario y todo ese pedo. Por ejemplo, hoy que ya vives acá de este lado, ¿quisieras estar allá? ¿Y cuando estabas allá querías estar en la ciudad? ¿Cómo llegas a equilibrar estas dos emociones? No, creo que, digo, sí nos han vendido, como decías tú hace rato, el hecho de que el paraíso se encuentra en la playa y que es padre estar bajo el sol y ahí metidos con los pies en la arena, pero es realmente parte de los mitos del marketing, ¿no? Al final de cuentas, la vida no es tan simple. ¿En una isla? En una isla, no deja de ser dura como en cualquier parte de una ciudad. O sea, hay pobreza, hay miseria, hay que trabajar. Digo, la gente dice, ah, pues sí, vas a pescar y comes. Pues sí, pero no, no es peces. Tan simple, sí, no es tan simple la vida como cree que se es, ¿no? Sin embargo, terminas adaptándote al medio, ¿no? Y creo que esa es la parte que te permite, pues, sobrellevar la vida y tratar de sacarle jugo lo más que puedas. Por ejemplo, toda esta visión que tienes de los dos mundos, de tu mundo allá, tu mundo acá, que lo estás reflejando, lo intentas reflejar en tu libro, se da por ejemplo, con tus lentes. Por ejemplo, agarras unos lentes y te los pones, unos lentes de poeta, y ves todo diferente. ¿O cómo se da esta visión? O sea, ¿cómo el poeta interpreta todas estas imágenes en letras? ¿Cómo es posible hacer esto? Digo, es complicado traducirlo así de esa manera, como una receta, ¿no? Yo creo que hay cosas, no es que exista, que te llegas y te sientas y esperas a que llegue la inspiración, ¿no? Parte de esa habilidad creo que se da a partir de la repetición y del estar todo el tiempo viendo, observando. De repente vas caminando y alguien dice algo y te salta una palabra y dices, órale, chido, ¿no? Y tratas de buscarle a partir de ahí el contexto adecuado a esa palabra o a una imagen, pero no es, digo, creer que te va a llegar la inspiración así, pues un remoto, el café, y pues no, va a ser cabrón, ¿no? ¿Tú crees que el poeta es una persona de imágenes o de palabras? No, pues es las dos, o sea, no puedes estar sin una, ¿no? Es difícil pensar que, pues, una imagen te detona la creatividad, sí, pero también una palabra, como te mencionaba hace rato, ¿no? Es, de repente escuchas una canción, algo, y por ahí hay, y tan es así que por ahí hay un texto que es muy cotorro, pero está hecho a partir de una especie de refrán, ¿no? ¿De qué lado más caliguana? Entonces, es curioso el cómo esa frase detona una situación, ¿no? Que la pones en otro contexto y aunque la gente lo conoce la idea, pero te manda a otro contexto, ¿no? ¿Lo traiste ese texto? Sí, claro. Estaría chido, ¿no? Por eso Miguel Reynoso, un saludo, que dijo, para saber cómo más caliguana. Más o menos, yo fue de las primeras cosas que hacía en función de las emociones, ¿no? Y te llega el desamor y todo este tipo de... Las ganas de chillar. De rollos esotéricos y místicos. Sí. Y se llama así precisamente, ¿de qué lado más caliguana? Dice, el que grita porque no aprendió a ladrar, el que ya no muerde porque se agotó las ganas entre tus nalgas, el mismo borracho sin brújula que cerró los ojos para no ver las tormentas en tus vasos de agua, hoy se lame las heridas por si acaso le nombras, el ciego al que le cagaban los pájaros cuando la espera sucedía en los jardines, el que continúa sangrando porque se reventó la jeta a punta de tanto nombrarte, el que mordió los pequeños pezones para comprobar que siempre eras tú y no otras nubes, el que hizo del tiempo junto a ti un rollito para darse jalones de polvo y cenizas, el que bostezabas y le decías te quiero, pero que aplaudió rabioso cuando untaste semen a tu vientre y en el segundo acto aspirabas a pulmón abierto de tus manos, el que te escuchó hablar de un futuro prometedor sin entender ni madres de lo que eso significaba, pero que sonriendo contestaba pronto y feliz a todo que sí, el mismo que se pregunta aún después de tanta verdad mal contada, ¿de qué pinche lado más caliguana? Que no es iguana la marihuana, decían por ahí una canción de los Xochimilcas. Algo así, pero okay. Bueno, es parte de... De esta magia, ¿no? Esta magia que hemos perdido, ¿no? Decías. Sí, pues creo que es pues nos hemos habituado a una realidad que... ¿Ficticia? No es ficticia, creo que es bastante palpable, sin embargo... No sé qué tanto se disfrute, ¿no? Entonces ahí y vivimos encerrados en el drama de la cotidianidad, el corre, veas, vuelve, el tiempo se te acaba y ya, ¿no? Sucede de esa manera. Digo, de repente tienes un par de segundos y dices, pues, ¿qué pedo? ¿Qué hice hoy, no? Y te das cuenta que el hoy fue así tan, tan rutinario que no hubo nada que sobresaliera del día. ¿Crees que la poesía de esto, de un alivio a esta, o sea, como una pastillita a esta, no sé? Yo creo que te decía que la literatura en general tiene que ser lúdica. O sea, no entiendo que hay gente que hace las cosas con una intención de trascendencia, de crear la gran obra y querer cambiar el mundo con eso, pero no, para mí la literatura es algo lúdico, tienes que disfrutarla, tienes que entenderla, tienes que emborracharte y hablar y discutir de cosas que es chido, porque al final del día terminas recordando eso, ¿no? Una discusión absurda, pero que en su momento fue tan intensa defendiendo cada quien su postura que al final te divierte, ¿no? Te da risa estos debates, ¿no? Sí, digo eso. Porque los tomas así, digo, si te los tomas en serio, pues no llegas a ningún lado, ¿no? Que al final de cuentas no tratas de convencer a nadie de tu verdad. Sí, era lo que, por ejemplo, en el taller es lo primero que te enseña, ¿no? Que te critican, una crítica no la tomes personal, más bien que están criticando el texto, ¿no? Claro. No claro, que te sí, tomes no, algo es... así como que están criticando tu persona o lo que tú eres, ¿no? Claro, sí, es que esa es parte de lo sensible de la gente que escribe, ¿no? El ego, ¿no? A veces... El ego es demasiado frágil para muchos y si dices, no, está mal, feo, no me gustó o algo, sienten que eres incomprendido o que no tienen la capacidad de enfrente de decirte por qué, ¿no? Entonces... O que no te entienden. O que no te entienden. Ok, pues vamos a otro corte, vamos a escuchar otra rolita que sea igual de La Maldita Vecindad. Este es el primer disco que así se titula, Maldita Vecindad. Vamos a escuchar Mojado, una rolilla ahí para acordarnos de los años 80s, cuando surgieron estos discos, y ya en los 90s cuando nos llegó aquí al Roxy, y trabamos patadas y nos ponemos bien pingos, con cerveza Sol caliente. Ok, pues continuamos aquí en Letras del Gueto, vamos a escuchar Mojado, un saludo para toda esa banda que anda caminando y rompiendo sistemas y robándose pantallas al tiro con su pantalla de plasma, no se la vaya a robar un emigrante. Ok, continuamos. Vamos a escuchar Mojado aquí en Letras del Gueto y continuamos con Ismael Romero, que nos platique ya de sus proyectos, presentaciones y contactos. Ok, continuamos. Trae en la mano un diario gris. Ay. hay una nota perdida entre mil que habla de ti. Habla de ti, mojado, muerto, al intentar huir. No dice nada, no hay explicación. Eras un cerdo, oculto en un camión que quiso huir. Lloro por ti, a mis espaldas, oigo decir, yo lo vi partir. Partir, partir, partir. Ok, continuamos aquí, Letras del Gueto, gracias por el favor de su atención. Pues ya para despedirnos, con el invitado de honor, Ismael Romero, estaba pensando en el Israel que andaba ya, perdón. Suele pasar que cambio los nombres, Ismael Romero. No, y la verdad estoy acostumbrado a que me cambien de nombre. Pues. Ok, pues háblanos un poquito de tu trabajo, cuándo va a estar listo, dónde lo va, presentaciones, contactos. No, realmente el trabajo como tal, este texto es siguiente año, no sale este año, por ahí de marzo, abril probablemente. Y en su momento se verá, es que no tengo nada programado. Por ahí los chicos de la Besania tienen una presentación en la FIL. También si te digo la fecha, es una presentación, una antología que está muy chida, la verdad es que me enseñaron el texto, está muy padre. Un trabajo fotográfico de Carla de León, una chica que hace escultura y fotografía muy chido. Y es una especie de presentación del colectivo en este caso, ¿no? Del taller colectivo, que será su presentación ahí en la FIL. Y pues ya ves que todos estos días son de fiesta totalmente, ¿no? Hay que andar ahí. De un lado a otro, ¿no? Sí, de un lado a otro. La FIL, antifil. Sí, sí, sí. La perodad, la de esta francachela. La francachela y todo este rollo, ¿no? Entonces creo que sí hay... Hay mucho que ir a ver, mucho que ir a escuchar. Digo, obviamente que das una vuelta a la FIL, siempre hay cosas interesantes, ¿no? que contar por ahí, ¿no? Y personalmente, ¿no, tú no tienes nada, alguna presentación, alguna lectura? Por ahí creo que hay un con esta Aranzazú, no recuerdo la fecha tampoco, pero tiene el proyecto este que está haciendo de verso plástico. Por ahí tenemos una presentación ahí con ella, breve, pero bueno, interesante. Está Marco Antonio Gabriel, una de las chicas ahí, creo que Ángel Ortuño. Entonces es un evento interesante propuesto por Aranzazú. Contacto, por si a alguien le gusta tu trabajo, que te puedan contactar. No tengo como tal una página, es la página personal de Ismael Romero y ya, digo, si alguien... pues bienvenida, ¿no? En ese caso. Ok, ¿algún texto con el que te quieras despedir, que nos quieras leer? Pues probablemente el del, como un... Te escucho. Sí, quieras, sí, claro. Con el que quieras despedirte y... Sí, claro. Sí, ahí hace un par de días por ahí terminaba algo relacionado con una especie de estos temas del enamoramiento y desenamoramiento, pero visto desde el punto de vista de un payaso, ¿no? Arre. Un payaso está... A mí me dan miedo. ¿Sin albur? A mí no, los payasos me dan miedo, pues. Okay, yeah. Sin albur. Bueno, ¿eh? Porque soy medio grosero, pues. Claro, no, pero en esta posición de que como todo enamorado termina siendo un payaso, pues... Sí. Y la risa nunca se da, ¿no? Al revés, ¿ah? Sí, sí, el texto se llama La ilusionista. Y es un trabajo obviamente muy distinto al el que estábamos viendo del libro, que es otro tipo de imágenes, de idioma, incluso de, bueno, no de idioma, sino de del universo de palabras que manejamos, ¿no? La ilusionista. Sobre el origami de los días sopla con teatralidad. Del sombrero, una palabra que desdobla en noches. La lengua es el camerino de su personaje. Con diamantina le viste y lanza el pasado frente al escenario. Aplaude desde la memoria el público del espejo. El mismo viejo truco del abracadabra que solo él consigue predecir. Ella va a desaparecer. Con el vaho de su cuerpo contenido en el nidal de los ojos, semanas después... Continúa sobre el escenario de los ecos a la espera de su reaparición. En baja voz, invoca su nombre. La carpa se hace polvo de ofrenda. La roja nariz que él tira al bote de la basura. Bravo, ese es el chido. Ese me late bien, machín. Me gusta esa parte del lenguaje, es su camerino, ¿no? Sí, o algo es, así, sí, ¿no? Sí, sí. El lenguaje así, camarino de su chido. Personaje. Y, pues, al final de cuentas terminamos siendo eso, ¿no? Lo que decimos. Sí, está chido. O sea, me gustó ese verso, está chido. Pues se nos terminó el tiempo. Una hora fue muy poquito para conversar. Pues aquí están las puertas abiertas, Ismael, para cuando tengas tu publicación, venir a presentarlo aquí. Gracias, gracias. Y te deseo el mejor éxito posible y pues síguelo disfrutando, ¿no? Sí, sí, eso se trata de la vida. Te decía, hay que... adaptarse lo más que pueda uno a ella y verle el lado. Seguirnos divirtiendo, sí, con, sí, la poesía, ¿no? Tal cual. ¿Te divierte la poesía? Sí, claro. Huevo, ¿ah? Chido. Bueno, pues estuvo con nosotros el invitado de honor, un buen amigo, Ismael Romero. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible este programa desde sus inicios, allá en Zion Community. Gracias al ingeniero que se las está ingeniando para que todo salga chido. Hoy está de cafetero, ingeniero, camarógrafo y de compa aquí acompañándonos siempre, hable y hable y no nos deja escuchar de tanto que habla. Él es Jacobo Monraz. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Jacobo. Y pues a las ausencias de Sergio Funk y el Israel Sobranes que andan ahí, dense una vuelta a la feria de libro usado, ¿no? Ahí se van a encontrar buenas propuestas, pues no compren nuevo, compren usado, ¿no? Hay que romper con este sistema de siempre comprar lo nuevo, no se crean que lo nuevo es lo chido. Y pues pónganse al tiro con su pantalla, no se las vaya a robar un emigrante, asesino, marihuano, que anden por ahí robándonos nuestro trabajo, y quitándonos nuestro asiento en el camión. Dale, muchas gracias, esto fue Letras del Gueto, yo quiero mandar un beso y un saludo a mi enfermera favorita, a Morenita de Rodríguez, que me hizo el paro ahí a alivianarme de mi gargantita con sus inyecciones, sus pomadas y sus tés. Un besito a Morenita de Rodríguez. Muchas gracias. Esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza!